con mi loco. Seven, eight, seven. Siempre diferente. Siempre diferente. Esto es para los que no doblan, los que no corren en la presión. Oh, Luis de la voz. Los tragos al aire, porque no fue tan fácil armarla. Llamaron de la bajada, le hizo una fiesta para homenajearla. Tenemos la bendición de Dios, las oficinas bajo control. El 5-3 en mi casa, aquí la lealtad es una raza. Muchas gracias mi viejo por darme el manejo, por él yo me muevo. Aquí están sus soldados y por el viejo como quieran la quiero. En la zona se quieren comer la luz unos cuantos pendejos, pero no se atreven y ellos saben cómo es la vuelta conmigo. No soy de guerra, pero sí tocar el hoy. Tengo un loco que ve por mí, yo no te voy. Hijo de puta, nací, así hijo de puta me voy. Agradecido con Dios, mi vida cambió. Saludo pa' mi sociedad y mis convoys. Pa' mi ojito claro, mi loco y la gerencia J. Respetarme aún así me tiren odio. Y pa' lo mío la buena, siempre la re buena, re buena.